El día 5 se efectuaron simultáneamente el segundo mitin pannacional, la manifestación y la lucha de las velas en todo el territorio surcoreano, como Seúl, Busan, Daejeon, Daegu, Gwangju, Ulsan, la provincia Jeju, Jeonju de la provincia Jeolla del Norte, Gyeongju y Pohang de la Gyeongsang del Norte, Gimhae y Jinju de la Gyeongsang del Sur, Gangneung y Wonju de la Gangwon de Surcorea, con el tema de Unámonos, estallemos en cólera. Abajo, Park Geun-hye. En estas contiendas que exigen la resignación de la Junta de Park Geun-hye, bajo el auspicio de la Dirección de Lucha de Levantamiento General Popular de 2016 y otros, participaron más de 300.000 personas de distintos sectores y capas, incluidos los miembros de entidades cívicas, sociales y religiosas, ciudadanos, estudiantes universitarios, secundarios y superiores, infantes amparados por sus padres, parlamentarios por partidos opositores y otros. En la plaza de la Puerta Kwanghwa, frente a la Casa Azul en que anida la renegada Park Geun-hye, se inició la lucha de las velas dividida en primera y segunda partes. En el mitin de la primera parte, intitulada «Estallamos en cólera en la plaza», pronunciaron discursos el jefe de la sucursal de Gyeonggi del Sindicato Nacional de Trabajadores Docentes, los presidentes de las Asociaciones Generales de Estudiantes de las Universidades Femeninas Rihwa y Seúl, un correpresentante de la Sociedad Nacional Estudiantil sobre la situación integrada por las Asociaciones Generales de Estudiantes de 69 universidades, profesores, estudiantes universitarios, empleados públicos y religiosos. Luego del mitin, más de 200.000 asistentes realizaron la manifestación. Decenas de miles de efectivos de 223 compañías de policía fascista, enorme fuerza represiva sin precedentes, instalaron barricadas con carros en las avenidas y tomaron la postura de aplastamiento. Tras recorrer las avenidas Chong y Ulji y la Plaza Seúl, los manifestantes se reunieron en la Plaza de la Puerta Kwanghwa e iniciaron el mitin de la segunda parte con el tema de «Gritamos abajo a Park Geun-hye con velas encendidas». En la ocasión, se dio lectura a la declaración «Orden del Pueblo sobre la dimisión de Park Geun-hye», cuyo contenido consiste en que ese poder de Park ha de eliminarse por ser corrupto. Por otra parte, el mismo día, también en Gwangju, la dirección del Movimiento por la Resignación de Park Geun-hye, que burló la política estatal y destruyó la Constitución, integrada por 70 entidades cívicas y sociales y las filiales de partidos políticos, la Acción Democrática, la Dirección de Lucha por el Campesino Peng Nam-gi, la Acción contra la SAD y otras agrupaciones urbanas, realizaron el mitin de las velas en demanda de la retirada de Park Geun-hye. Las organizaciones juveniles y estudiantiles, el acto de jóvenes y estudiantes de Gwangju. En fin, participaron más de 300.000 surcoreanos en diversas contiendas. Yonhap News, KBS, MBC, CBS, Newsis, OmyNews y otros medios de difusión masiva de Surcorea informaron de estas luchas con los titulares de «Recrudeciente voluntad popular», «Invaden velas en demanda del derrumbe de Park Geun-hye», «Con 300.000 velas expresan la voluntad popular airada», «Unámonos 1.000.000 el día 12» y otros.